Si tenés entre 12 y 17 años, Generación te invita al encuentro de adolescentes, todos los días sábados, 18:30 horas. Y si tenés entre 18 y 30 años, 412 te invita al encuentro de jóvenes, todos los sábados, 20:30 horas. ¿Qué pausa? Lo acentué así. ¿Todo de nuevo? Ahí. ¿Para acá? Salgo re gorda y una cara de galleta. Si tenés entre 17... Si tenés entre 12 y 17 años, Generación... Si tenés entre 12 y 17 años, Generación te invita al encuentro de... No me quiero olvidar nada y me salto. Bueno. Si tenés entre 12 y 17 años, Generación te invita al encuentro de adolescentes, todos los días sábados a las 18:30 horas. Si tenés entre 12 y 17 años, Generación te invita al encuentro. Te invita, pa. Si tenés entre 12 y 17 años, Generación te invita al encuentro de adolescente. Bueno. Si tenés entre 12 y 17 años, Generación te invita al encuentro de adolescentes, todos los días sábados, 18:30 horas. ¿Está bien ahí? Y si tenés entre 18 y 30 años, 412 te invita al encuentro de jóvenes, todos los sábados, 20:30 horas. Acá. No te encuentros. ¿Dónde vamos? Pará, ahí. Es que Dios tiene un mensaje para tu vida. Bueno, no te pierdas ninguno de estos encuentros donde vamos a pasar un momento de juegos, charlas, mates, pero lo más importante es que Dios tiene un mensaje para tu vida. ¿No? Para tu vida. Bueno, no te pierdas ninguno de estos encuentros donde vamos... No te pierdas ninguno de estos encuentros donde vamos a... ¡Ay, me rehogué! No te pierdas ninguno de estos encuentros donde vamos a pasar un momento de charlas, juegos, mates, una rica cena. Pero lo más importante es que Dios tiene una palabra para tu vida. ¿Está bien? ¿Ahí? ¿Ese final? Para tu vida, digo. Para tu vida. ¿Sí? Para. Pero lo más importante... Ahí va. Pero lo más importante es que Dios tiene una palabra para tu vida. Pero lo más importante es que Dios tiene una palabra para tu vida. Pero lo más importante es que Dios tiene una palabra para tu vida. ¿Sirvió? ¡Oh! Bueno, adolescentes y jóvenes ya está. Y niños. Locro del 9 de julio.